el espectáculo empieza. Sin pausas, sin palabras. Lo que importa es la música, señoras y señores. Viernes más, aquí comienza Hijos del Agobio. En Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Ya sabéis que si estáis escuchando el programa y no hace viento, estáis en Granada, en Radio Almaina. Hijos del Agobio de hoy se titula Born in the USA. Y es que hoy es viernes 4 de julio, así que vamos a dedicarle el programa a artistas estadounidenses retratando a Estados Unidos. Y para eso nos hemos traído un invitado de las Inglaterras. Hola, Carlos. Ahí está. Directamente desde Londres. Del este de Londres. Para aportar aquí su sabiduría anglosajona. Sobrada, sí. Y tranquilos que Bruce Springsteen solo sonará de fondo. Tenemos, bueno, vamos a hacer un recorrido desde jazz al rhythm and blues, rock y lo que nos dé tiempo. Pues no me gustan de la manera de vestir que tienen y cómo viven, o sea, me refiero a que viven un poco para adelante, ¿no? Yo quizás sea un poco anticuado, pero como visten y la manera del pelo y eso no me gustan. ¿Cuántos años tienes? Pues 27, voy a cumplir ahora. Escucha Hijos del Agobio. Todos los viernes de 8 a 9 en Radio Topo 101.8 de la FM. We'll be right back. Y ahí está el alucinado himno americano interpretado por Jimi Hendrix en Woodstock, si no me equivoco. Está casi destrozándolo. Y porque, bueno, pues eso, vamos a dedicar el programa a Estados Unidos, que el país que dicen de la libertad, que hay tantos motivos para que te caiga bien como para que te caiga fatal, tantos motivos para odiarlo como para amarlo, así que, en fin, nosotros vamos a quedar con la parte más amable, desde luego, que es Estados Unidos como, bueno, pues como referente cultural musical del siglo XX. Y bueno, pues empezando así a comienzos del siglo XX, en fin, no tampoco sabemos qué fue primero, si el blues, el jazz, o otras músicas, pero vamos a empezar por el jazz, que nos suena más antiguo, y vamos a empezar escuchando a Charlie Parker y a Dizzy Gillespie, que allá por finales de los años 40 se juntaron, pues, este saxofonista y este trompetista para grabar un disco titulado Bird and Dizzy. Charlie Parker era de Kansas City y Dizzy Gillespie de Chirau, de Carolina del Sur. En fin, esto lo digo porque, como los americanos nunca saben dónde está España, pues para que veáis que nosotros tampoco tenemos ni idea de dónde está nada en Estados Unidos. Y vamos a empezar eso con un tema muy muy americano, que como es este tema titulado Mohawk, como los indios americanos. This land is your land, and this land is my land, from the California to the New York Island, from the Redwood Forest to the Gulf Stream waters. This land was... El jazz se lo debemos a Estados Unidos, pues también a Estados Unidos lo debemos, bueno, el folk es algo universal, ¿no? Pero bueno, el folk americano es el que se ha impuesto en este siglo XX. Y si antes escuchábamos el himno oficial americano, esta canción de Buddy Guthrie dicen que es el himno oficioso. I roamed and rambled and I followed my footsteps. Ya le hicimos un especial a Buddy Guthrie en su centenario y bueno, os hablamos de este prolífico músico folk estadounidense nacido en Oquema, Oklahoma. Pero como ya decimos la otra vez, vamos a escuchar una versión de una canción suya porque, pues eso, se nos hace un poco duro el folk así a palo seco y sus compatriotas de Chicago, en Wilco, pues hicieron versiones de sus canciones y vamos a escuchar pues esta canción de Buddy Guthrie titulada California Stars. I like to rest my heavy head tonight on a bed. The California stars, I like to lean out, weary bones tonight on a bed. después del jazz y del folk, nos vamos a tirar ahora un poco hacia el blues y el rhythm and blues. Y sobre todo, bueno, una versión blues rock y para rock and roll también un poco de una canción que se llama Ruta 66, que es algo, una carretera estadounidense, bueno, pues mega conocida, ¿no? Que mítica, ¿no? De allí, y es que va desde Chicago hasta Los Ángeles a través de Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Nuevo México, Arizona y California. O sea que, vamos, se cruza todo Estados Unidos. Y bueno, pues a ella le dedicaron ya en los años 40 Bobby Troup una canción que fue un éxito inmediato de la versión que hizo el Nat King Cole Trio. Pero vamos, seguro que la versión más famosa ha sido la de Rolling Stones y antes la de Chuck Berry. Así que vamos con este Chuck Berry, nacido en San Luis, Missouri, y uno de los pioneros del rock and roll. Y vamos con su versión de ese Route 66. Well, if you ever plan to motor west, Jack, take my way, it's the highway that's the best. Get your kicks on Route 66. Well, it winds from Chicago to L.A. Missouri, Oklahoma City looks ooh, so pretty, you see. Amarillo, Gallup, New Mexico, Flagstaff, Arizona, don't forget Winona, Kingsman, Warsaw, San Bernardino. Won't you get hip to this kindly tip, Jack, and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Winona, Kingsman, Moscow, San Bernardino. Won't you get hip to that kindly tip, Jack, and take that California trip. Get your kicks on Route 66. Get your kicks on Route 66. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if y seguimos en este especial Born in the USA aquí en Hijos del Agobio. Maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver. Y decíamos que estábamos ahí un poco en el blues, rhythm and blues, en el rock and roll, los comienzos del rock and roll, y vamos ahora a escuchar a un artista de rhythm and blues, a un guitarrista llamado Freddie King, que alguna vez os hemos traído también por aquí, y que se llamaba The Texas Cannonball, la bola de cañón de Texas, así le llamaban. Tenía un estilo basado en el blues de Texas y de Chicago, ese de Muddy Waters, Howlin' Wolf y todos estos. Y bueno, influyó también en guitarristas posteriores de como Eric Clapton o Stevie Ray Vaughan. Así que vamos a escuchar precisamente una canción que le dedica al Texas Oil, al petróleo estadounidense, otra de las imágenes típicas de Estados Unidos. Ahí va, Freddie King. Texas Oil de Freddie King de 1962, nos vamos cuatro añitos después a 1966 con Bob Dylan, como no podíamos poner aquí a Bob Dylan. Y bueno, pues eso, ¿qué os vamos a decir de él? Que ya nos habíamos dicho en otros programas, vamos a escuchar una de sus canciones míticas y que bueno, pues hace referencia también a ese blues de Memphis que tanto ha influido a tantos músicos. Atrapado por el blues de Memphis, Memphis Blues Again, Bob Dylan. Oh, the rag man does circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. Kindly, and they furnish me with tape. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. And I would send a message

seems so well timed. And here I sit so patiently, waiting to find out what price you have to pay to get out of going through all these things twice. Oh, mama, is this really the end? To be stuck here inside a mobile with the Memphis Blues again. Y vamos avanzando en este especial Born in the USA. Y después de Dylan vamos un par de añitos después de ese disco de 1966, el Blonde on Blonde, a otra banda, la Creedence Clearwater Revival, que, en fin, si hay un sonido americano de rock, ese es el de la Creedence. Y vamos a escuchar una canción que se titula Born on the Bayou, compuesta por John Fogerty. Y aunque, bueno, nunca ha vivido allí en el sur, pues bueno, pues por la literatura y tal, pues dice que le inspiró, y por también, como decíamos, las canciones de Muddy Waters y de Blues de Chicago, le inspiró esta canción que habla, pues eso, de las zonas pantanosas de Estados Unidos, Born on the Bayou. Down. Estábamos ahí con la Creedence y las zonas pantanosas del sur, que tanto juego dan en CSI y tal, para esconder cuerpos y eso. Eso y el... Muy típico de Estados Unidos. Total. Total. Pues vamos a quedarnos ahí en el sur, en Alabama, y bueno, ya suena de fondo este Sweet Home Alabama de Lynyrd Skynyrd. Una canción que da una visión positiva del sur, Alabama, dulce hogar, y que parece ser que fue compuesta por la banda sureña Lynyrd Skynyrd, bueno, pues un poco para contrarrestar canciones que se habían escrito sobre Alabama anteriormente, como la de Neil Young, que resulta que Neil Young es canadiense, yo toda la vida... Sí, yo pensaba que era americano. Ya ves, que callado se lo tenía. Es canadiense, sí, sí. Con la pinta de... Con la camisa de cuadros que tiene de leñador. Eso, de estadounidense, resulta que no es. Bueno, pero vamos a escuchar la canción de Neil Young, Alabama, de 1972, de su pedazo de disco Harvest, que eso, lo tenemos ahí en vinilito, y entonces pues la vamos a escuchar entera, que suena mejor. Ahí va, Alabama. The best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain. You got to feel strange. And now the moment is all that it meant. Alabama, you got the weight on your shoulders. Let's break. Yeah. Y bueno, la verdad es que, en fin, podríamos poner mil millones de canciones y no acabaríamos nunca con la música estadounidense, pero del sur nos vamos a ir al norte a escuchar a la banda de Detroit, los Stooges. La ciudad del motor. Y bueno, vamos a escuchar una canción que conecta precisamente con la costa oeste, porque se llama L.A. Blues, el blues de Los Ángeles. Locurita de los Stooges ahí en su disco de 1970, Fun House. Preparaos. Y la primera vez que escuché ese LA Blues aquí en Radio Topo, en la Isla de Encanto, mítico programa, que me quedé igual que vosotros. Si es que hay alguien ahí, vamos. Y bueno, ya para terminar el programa, podríamos poner miles de artistas neoyorquinos hablando sobre Nueva York. Ahí estaba Lou Reed y ese New York City Man que podríamos haber traído, pero bueno, vamos a despedir en plan cálido y veraniego con una artista, aunque fue nacida en Chicago, pero muy relacionada con Nueva York, que es Patti Smith. De los comienzos del punk allí, la madrina del punk, que le llaman, pues esta canción que hizo en 1975 en su primer disco, Horses, y que habla de Redondo Beach, por lo menos la historia que cuenta está ambientada en esa playa cercana a la ciudad de Los Ángeles. Así que ahí va, un poquito de reggae para suavizar. Pues con ese sonido de Johnny Cash terminamos este especial Born in the USA.